queridos amigos. Este es el nuevo material musical de Neri Celin, con sabor a lo nuestro, con mucho cariño para todos ustedes.